paseando mi soledad por la playa de Marbella, paseando mi soledad por la playa de Marbella. Yo te vi cartagenera, luciendo tu piel morena, cartagenera tu boca como guayaba madura, cartagenera tu sol en mi recuerdo perdura, cartagenera morena bañada con luz de luna, bañada con luz de luna, cartagenera morena. Tibia noche de luna, cuando te besa la brisa, tibia noche de luna, cuando te besa la brisa, yo siento cartagenera, el carcabel de tu risa, cartagenera tu boca, como guayaba madura, cartagenera tu sol, en mi recuerdo perdura, cartagenera morena, bañada con luz de luna, bañada con luz de luna, cartagenera morena. Mi soledad por la playa de Marbella, paseando mi soledad por la playa de Marbella, yo te vi cartagenera, luciendo tu piel morena, cartagenera tu boca como guayaba madura, cartagenera tu sol en mi recuerdo perdura, cartagenera tu boca como guayaba madura, cartagenera tu en mi recuerdo perdura, cartagenera morena, bañada con luz de luna, bañada con luz de luna, cartagenera morena, cartagenera tu boca, como guayaba madura, cartagenera tu sol, en mi recuerdo perdura, cartagenera tu boca, como guayaba madura, cartagenera tu sol, en mi recuerdo perdura.